han pasado su infancia ahí. Sí, sí, sí. Con mucha alegría disfrutamos nuestra infancia en la capilla, de la mano de Matilde y Adriano, justamente. Y en realidad es una fundación, que todavía tenemos toda la personería en trámite, está todo el papelerío hecho, es cuestión de esperar. Y bueno, siempre estamos recibiendo aportes del señor gobernador que nos está acompañando desde que empezamos con esto. Y de la mano de Chichi, que siempre nos acompaña igual, porque él también se crió ahí con nosotros, es uno más de nosotros. No formó parte de la fundación porque él tiene otros compromisos y por ahí no iba a estar, tener el tiempo suficiente. Pero bueno, nos está acompañando siempre. Danilo, ustedes, es lindo, por ahí lo contaba Daniel y me lo ha contado Chiche también, un poco el regreso de ustedes, que no tienen mucho tiempo libre, porque son toda gente que trabaja, el regreso de ustedes a devolver un poco de lo que recibieron ahí, ¿no? Sí, devolver y realmente devolver muy poco, porque tendríamos que devolver mucho de todo lo que nos dieron. Pero bueno, estamos trabajando en eso. El proyecto en sí es bastante grande, pero como nos dijo el reverendo que nos acompaña también, José María, que soñemos en grande, que no nos quedemos con... que vamos a llegar siempre. Lo que puede salir bien, va a salir bien. Así que nos dijo que encaremos con algo grande. Él nos ayuda mucho también, él nos ayudó en el tema de la fundación, junto a Graciela Wynn, que también nos dio una gran mano en la parte legal. Y bueno, el asunto es el proyecto este de para tener contención para los chicos y que salga un poquito más de lo que es el barrio Don Bosco. Por ahora es, bueno, se está trabajando con un pequeño grupo de chicos pequeños, pero son alrededor de 40 o 50 chicos, con los que trabaja todos los sábados Daniel Lugo. Aparte tiene chicos también del oratorio, que son ya de 15, 16, 17 años, que trabajan con él. Y bueno, eso se está haciendo por ahora. Una vez que logremos logrando otros objetivos, esto se va a ir agrandando. Yo creo que va a abarcar muchas cosas. Se está trabajando también en el asunto de talleres laborales, en talleres de artes y oficios también. Estamos viendo de proyectarnos en eso, porque creo que es algo que también hace falta en la comunidad. Y bueno, vamos a necesitar la ayuda de toda la comunidad. Una vez que tengamos la personería de la fundación, vamos a salir a buscar de que la comunidad nos acompañe en esto. Daniel, con vos ya hemos charlado alguna vez, pero bueno, cada tanto por ahí está bueno ir monitoreando cómo van avanzando las cosas, ¿no? Sí, así como decía Danilo, estamos dando otro paso en función de clases de apoyo para chicos también, ¿no es cierto? Eso que viene desde el Ministerio de Educación de la provincia. Y siempre recalcar esto, ¿no? Uno puede jugar al skate, puede jugar a la pelota, puede trabajar, tomar una copa de leche. En cualquier lugar uno puede encontrar ese espacio. Uh-huh. El desafío personalmente que yo lo tomo muy así en carne propia es también vivir un poco y compartir la presencia de Dios en cada ambiente, ¿no? Creo que ahí también reside el desafío para mí, ¿no? En lo que me toca animar la comunidad. Que no sea un simplemente juntarnos, sino también de compartir la vida y mirar un poco más hacia adelante, ¿no? Sobre todo en materia de jóvenes y de los chicos, ¿no? Los grandes acá con Danilo que estamos, para mí es una alegría poder conocerlo y descubrir, ¿no? Las grandes cosas que hizo Dios en el tiempo, ¿no? Acá en Deseado, ¿no? Y todo eso ha estado basado como antes como ahora en este compromiso, ¿no? Pero bueno, sé que ustedes estaban ahí reunidos el viernes y no sabían si iba a llegar o no el gobernador. ¿Cómo fue ese encuentro, digamos? Son cosas de chichis. No, pasa que siempre hacemos algo. Nosotros trabajamos los sábados ahí porque también es eso, de lo que podamos hacer lo hacemos nosotros. En lo que es refacción de la capilla y eso. Hay cosas que, bueno, tendremos que contratar mano de obra. Pero lo que podemos hacer nosotros, lo hacemos nosotros. Y siempre después nos juntamos para comer algo, algún asadito. Tenemos a los cocineros ahí, a Chabela, a Polvorita, que siempre son muy buenos cocineros. Así que el viernes, después de la buena noticia de que teníamos un buen aporte del gobernador, se decidió Polvorita y Chabela hacer un estofadito con capón y un poco de... Y bueno, Chichi tenía ganas de ir a comer y lo invitó al gobernador y accedió muy gustosamente. Y yo creo que eso también da a conocer un poco lo que es lo que es el gobernador en sí también. Nosotros lo que hacemos es algo totalmente apolítico. Nosotros no queremos, vamos a recibir aportes de todos los sectores, esperamos recibirlo, pero creemos que esto es todo totalmente apolítico. Pero no, realmente nos fue un placer recibir al señor gobernador y de tú a tú, así, mucha humildad y con un compromiso para un tiempo más adelante para volver a juntarnos. Es un buen respaldo, ¿no? Más allá del aporte, digamos, lo que decía también Daniel, ¿no? El hecho de que una cosa es mandar un aporte, decir, bueno, va alguien a llevar, y la otra es saber dónde se está metiendo y con qué gente está trabajando. Más allá de que Peralta siga siendo o no gobernador, saber quién es la gente, en qué está, cuál es el sentimiento que tienen. La verdad que a cualquiera le gustaría. Nosotros pues no... Si no te manda una transferencia por el banco y ya está, ahí está para hacer la obra, una carpeta y... Pero saber cuál es el espíritu que hay en esto. Él ya nos ha visitado y sabe el lugar en que estamos trabajando, así que yo creo que él sabe que lo que hay ahí es buena gente. Creo que transmitimos eso, no sé, por ahí tenemos... Pero bueno, a ver, Daniel, que diga un poquito también de lo que... Sí, una cosa que también me impactó mucho fue poder charlar con el hijo del gobernador, ¿no? Que estuvo. Y daba la sensación como que tocábamos historias en común, ¿no? Sobre el tema de los jóvenes. Creo que es importante poder también resaltar de que en la comunidad hay situaciones muy críticas que vivimos donde rompen los esquemas de la gente, ¿no? Donde nos lleva realmente a poner un punto en común entre todos. De hecho, cuando fue Peralta a la casa de Fabio, cuando estuvimos compartiendo la cena y así muy rápido, también fue el intendente, Oscar Raín, fue Morocco también, fue Chiche. Es decir, a mí, yo se lo comentaba a los muchachos, ver en esa mesa, más allá de las situaciones políticas que uno puede vivir, ¿no es cierto? Pero el clima que se vivió en ese lugar, fue un lugar donde nos damos cuenta que hay situaciones que van más allá de las posturas de cada uno, ¿no? Uh-huh. Y a mí eso, sinceramente, yo salí con ese aire. Después, lo que pasa el día de mañana es otra historia, ¿no? Pero digo, ese momento lo disfruté muy, muy a pleno, porque me doy cuenta que hay cosas que se pueden hacer. Hay situaciones que realmente tenemos que juntarnos para poder realmente contener y dar algo más que contención, ¿no? Porque la situación de nuestros pibes son situaciones delicadas, de los niños también en prevención, y creo que nosotros tenemos que prepararnos para eso, pero con cosas concretas, ¿no? Una de eso, por ejemplo, el juntarnos, ¿no? Algo. Dios dirá después para dónde nos va llevando, con los muchachos, con la gente. Ahora ya no tenemos tiempo. Un día vamos a hablar de esa palabra contener, porque contener a mí me suena como a meter en un recipiente, digamos. Y en realidad hace falta más que contener. Es más profundo, pero bueno, lo importante es que el proyecto avanza, que avanza sobre pasos firmes y ustedes han tenido un aporte concreto también, ¿no? Un aporte económico en esta oportunidad. Sí, ahora el gobernador nos trajo 150.000 pesos porque los pasos a seguir es ver si podemos construir los sanitarios de la capilla y siempre hay cosas para hacer en la capilla, así que bueno... Nosotros a medida que nos van aportando así, tenemos que hacer las rendiciones, pero bueno, siempre va faltando, así que siempre hay algo para hacer.